Y seguimos con más buenas y santas. Hablar un poco del vóley femenino del Ciclón. Hablar con la armadora del equipo de San Lorenzo de Almagro. Y tenemos conectadísima del otro lado a Graciela Allende. Le dicen Chili, si no mal no me equivoco, porque hoy me pasaron el teléfono así. Muy buenas noches, Graciela. Te saluda Daniela Cardo. Muy buenas noches. Chili, Chili. Chili, ahí está. Te estaba cambiando el apodo ya. Porque ya mi nombre no me gusta. Ah, bueno, entonces te decimos Chili. Y ahora en más le digo a las chicas Chili, nada de Graciela. Obvio, Chili. Está bien. Contame un poquito cómo viene el torneo para San Lorenzo. Sabemos que están en terceras, están clasificando a la etapa campeonato, es decir, no corren casi riesgo ya de zona de descenso. ¿Cómo está el equipo hoy por hoy, Chili? Es un equipo nuevo, estamos jugando el torneo de apertura ahora, estamos tercera en la tabla, venimos muy bien. Es un equipo totalmente nuevo que recién está empezando este año, la verdad que somos todas muy chicas y nada, venimos creciendo día a día y entrenándonos para lo que viene y para mejorar en la tabla y mejorar nosotras. Así que muy bien. ¿Cómo llegaste a San Lorenzo? Porque todos sabemos que este es uno de tus primeros años en San Lorenzo. ¿Cómo es que llegaste al Ciclón? Yo llegué por medio del estadista de la selección argentina, que se contactó con Mario y me dijo que yo quería venir y bueno, qué sé yo. Entonces Mario me llamó un día, nos encontramos acá en Buenos Aires, nos juntamos a hablar y bueno, me ofreció venir y yo encantadísima acepté y bueno, empecé el otro año. ¿Con qué club te encontraste cuando llegaste? Nada, me encontré con un club muy bueno, la verdad, muy buen nivel. Era un grupo de chicos grandes, yo la verdad que era chica, la sesión, Mario la verdad que me brindó todo su apoyo y toda su confianza y me hizo mejorar día a día. Un club muy bueno. Hola Chely, te habla Cecilia. ¿Y vos sos hincha de San Lorenzo? ¿Cómo es esto? ¿Tu familia es de San Lorenzo o no? No, soy hincha de San Lorenzo, pero la verdad que estoy más cuerda que nunca ahora. Ah, está bueno. ¿Y está bueno representar los colores? ¿Cómo? ¿Está bueno representar los colores? Está muy bueno representar los colores. Contame cómo fue este cambio de venir a jugar al Ciclón con un equipo nuevo totalmente. Sí, es un equipo totalmente nuevo desde el año pasado a este año y yo que jugaba en Formosa, también era un nivel mucho más bajo que el de acá. Y bueno, nada, fue un cambio muy lindo para mí porque me mejoré como jugadora y a nivel profesional aspiro a muchas más cosas. La realidad es que, bueno, vos lo decías, bien lo decías, de que es un nivel totalmente distinto, es enfrentarte ya contra equipos como Boca, que tiene jugadoras de selección, como Gimnasia Esgrima de La Plata. ¿Cómo es enfrentarte contra chicas que vos las ves, que a veces entrenás con ellas, pero jugar contra ellas? ¿Cómo es en ese nivel competitivo? Yo creo que los mejores partidos están buenos jugarlos contra esos equipos que sabés que te van a dar mucha más pelea que los demás equipos que están a nivel más bajo. Y nada, es prepararte a cabeza y a conciencia, físicamente y todo, para ir y jugar esos partidos que son los más importantes y tratar de ganarlos. Ahora el sábado se viene Náutico Acoa allá en Tigre. ¿Con qué crees que se van a encontrar? Y bueno, están terminando ya el torneo de apertura dentro de 2 semanas, pero ¿con qué equipo crees que se encontrarán el sábado? Yo creo que nos vamos a encontrar con un equipo bastante bueno, el que también se ha armado este año muy bien, con jugadoras de buen nivel, pero yo creo que nosotros nos estamos preparando muy bien para ganar este partido y sobre todo aspirar a lo que viene, que es Boca, que es la próxima fiesta, y bueno, tratar de quedar segundos en la tabla y después jugar lo que viene. Después se vendrían los playoffs. Sí, los playoffs. Los playoffs. Yendo para los playoffs, ¿tenés esa intuición que puede ser un San Lorenzo campeón? Y nosotras estamos totalmente convencidas de que podemos dar un montón y tenemos muy buen equipo y nada, todos están creciendo, sobre todo nuestro entrenador que es Mario. Y bueno, nada, tenemos las bases. Cheli, desde ya agradecerte por haber salido en buenas y santas, desearte lo mejor, ojalá que se les dé el campeonato, y si así es, las comprometemos a venir algunas de ustedes acá al piso de Buenas y Santas en un programa hecho totalmente por mujeres, así que lo mejor para los que se viene, que te sigas adaptando a esta gran ciudad que a veces se la caracteriza como asquerosa en los que viven acá, pero es una gran ciudad a pesar de todo, así que representando estos hermosos colores de San Lorenzo. Muchísimas gracias. Lo mejor para vos. Un beso. Gracias.